Sí, exactamente. Ayer hicimos una reunión, una charla informativa. Fue también una especie de bienvenida a todos los chicos que adherimos en el transcurso del 2010 al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Lo que hicimos ayer fue, de contarles las sedes específicamente con los días y horarios para que los chicos se anoten en un taller que es obligatorio, que es de orientación e inducción al mundo del trabajo. Estos talleres serán en distintos puntos de la ciudad, en 12 sedes de sociedades de fomento y en algunos casos en clubes, para que los chicos no tengan que trasladarse demasiado y de acuerdo al domicilio elijan la sede más cercana o la que ellos quieran. ¿Cuántos serían, Florencia, los jóvenes que están participando de este programa? Este año nosotros vamos ya incorporando 370 jóvenes. Pensamos que estarían comenzando el 12 de abril este taller de orientación que nosotros lo denominamos POI. Y el año pasado, hace un año más o menos que estamos implementando el programa aquí en Olavarría a través del gobierno municipal, incorporamos alrededor de 500 más o menos jóvenes al programa. Florencia, buenos días, Agostina. Casi 900 jóvenes, un poco nos estamos acercando a la meta que nos habíamos planteado con el Ministerio de Trabajo el año pasado. A eso apuntaba mi pregunta, Agostina. Te saluda Florencia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, el balance de lo que dejó en la jornada del 2009 y cómo se anticipa este trabajo 2010. Sin lugar a dudas, el balance que se pudo hacer y de acuerdo con lo que estuvimos hablando en su momento fue positivo. Esto marca también un camino, ¿no?, para este año. Sí, seguramente. En esto no quiero dejar de mencionar también la decisión política del intendente de continuar con este programa también tan tan importante para nuestra ciudad y que involucra a tantos jóvenes también en nuestra ciudad. Ahí dentro del programa y de los balances que uno puede hacer a lo largo de este año, hay varias cuestiones. Una casi central y a la que yo la verdad le agrego mucho mucho valor además del que tiene, que es la cantidad de jóvenes que nosotros hemos podido vincular a terminalidad educativa. Esto no hubiese sido posible sin una coordinación desde el Carbono hasta las inspectoras de educación y a las referentes informáticas de aquí de la región, que hacen posible que efectivamente cuando nosotros, el joven viene a la oficina de empleo, se adhiere al programa, nosotros podamos derivarlo a la sede o a la modalidad correspondiente y la gente de educación efectivamente le encuentre una vacante para ese joven. Y después, esto de lo que yo también siempre remarco y entra en el balance que me parece sumamente importante, es la posibilidad de crear y acompañar en el proceso de armado de un perfil de los chicos, de identificación de intereses y capacidades que tienen los mismos jóvenes. Nos sucede que cuando vienen, se acercan a la oficina de empleo, hay un gran porcentaje de ellos que no sabe de qué quiere trabajar o qué quiere hacer con respecto a su vida. Y estos talleres de orientación justamente los ayudan y los asesoran a formar, ¿no?, a tener un proyecto de vida. Además, el acompañamiento también para que ingresen al mundo laboral. Exactamente, este es un camino y en realidad todo esto que te estoy contando se denominan dentro del programa trayectos, ¿sí? El joven debe cumplir estos trayectos e incluso también el de formación profesional, que es uno de los ejes fundamentales también del programa, para llegar a uno de los últimos trayectos del programa que tiene que ver con las prácticas calificantes. ¿Y el joven mientras tanto va recibiendo dinero? De que el joven pueda, después de este trayecto, efectivamente poner en práctica todo aquello que aprendió durante este tiempo. Mientras tanto, decía, los jóvenes van recibiendo un dinero, ¿cómo es? Sí, esto creo, Mar, que también vale rescatarlo, ya lo hemos hablado con ustedes en otra oportunidad. Si el joven va a estar cobrando, se le asigna 150 pesos, mientras esté haciendo algo, ¿sí? Tiene que estar vinculado a alguna actividad. A diferencia de, y esto también es novedoso y es un buen punto del programa, todo aquel joven que esté haciendo alguna actividad está cobrando los 150 pesos. ¿Y cómo, es el contrato? No esté vinculado a la escuela o no esté vinculado a los talleres, ese dinero no se cobra, a diferencia de otros programas sociales que hemos coordinado desde aquí, desde La Barría. Ajá, y Florencia, ¿y cómo es el control de todo eso? ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, esa es nuestra tarea día y diaria, que nos lleva, la verdad, muchísimas horas al día. Porque, bueno, son cada vez más jóvenes que nosotros tenemos trabajando a través del programa, y esto a veces se dificulta el seguimiento diario. Por eso también esto se habla con cada uno de los jóvenes cuando se acercan aquí a la oficina. Les pedimos que siempre se referencien con la oficina de empleo, ¿sí? Digo, que haya un ida y vuelta, que no sea solamente nosotros llamados por teléfono y ver si efectivamente están yendo a la escuela, si están yendo a los talleres, sino que ellos se acerquen para, bueno, comentarnos esto. Y siempre es presentación de certificados, y los chicos que están en los talleres, nosotros sabemos porque hacemos recorridos diarios por los mismos, y los docentes que este año van a coordinar el taller, ¿no?, presentan un informe de cada una de las condiciones. Y la escuela con un certificado de alumno regular. Esa tarea después, hacia adentro de la oficina, es chequear uno por uno la historia laboral de cada uno de estos jóvenes y poder anexar esta información. ¿Y cuando detectan alguna anomalía, automáticamente le sacan el plan? ¿Cómo es? Sí, nosotros, digo, hay una decisión, si se quiere también política, de no dar de baja los planes. Directamente, Omar, ese chico que no está haciendo alguna actividad no cobra, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es un poco, se le da de baja. No es necesario. Hemos hecho algunas bajas por el tema de la asignación universal por hijo, pero que no han sido demasiadas. Pero no tenemos muchísimos casos en los que tengamos que decidir hacer la baja del joven. Por lo general, el joven se acerca a la oficina y la pide directamente él en persona. Y nosotros dejamos que esto transcurra, sí, pasado uno o dos meses de no recibir ninguna información de ese joven, ahí sí se le da de baja. Chicos, ¿desde qué edad a qué edad, Florencia, pueden estar en estos talleres? Esto es de 18 a 24, ¿sí? No hay margen para otras edades, ¿no? Porque es un programa que se coordina a través del gobierno municipal, pero que está creado a través del gobierno nacional, del Ministerio de Trabajo de Nación. Y esto es así porque implica, como te decía, en el último trayecto, la posibilidad de una práctica calificante. Entonces, bueno, piden siempre estas edades, ¿no? De 18 a 24. Claro, y actualmente ya estaban trabajando en los últimos diálogos que habíamos mantenido, estaban relacionados con las colonias de vacaciones, con deportes, ¿no? Algunas personas que estaban realizando estas prácticas. Sí, con esa línea este año la verdad continuamos y para nosotros fue fantástico. Incluso hoy están en Olavarría varias personas responsables de la Secretaría de Deportes de Provincia, porque tenemos una capacitación para los jóvenes que van a seguir trabajando en esta línea de deportes, con diferentes actividades, específicamente con lo que ya comenzó, que son juegos de la provincia. Y después seguimos sí, con la línea de prácticas en el sector privado. Esto es, hay chicos trabajando en diferentes empresas de la ciudad que están ya desde el año pasado, y este año hemos incorporado alrededor de 6-7 chicos más. Esto es muy lento porque en realidad hay que primero determinar bien el perfil de cada uno de los chicos para después, de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos en el mercado aquí de nuestra ciudad, poder efectivamente cruzar estos datos y que la empresa o el empleador que los tome efectivamente le sirva. Bueno, Florencia, cualquier inquietud entonces o cualquier información que se necesite debe ir a la oficina de empleo. Exactamente, sí, siempre aclaramos lo mismo y lo reiteramos en varias ocasiones, dirigirse a la oficina de empleo, aquí mismo en la Secretaría de Desarrollo Social, en Alcina 4120, para todos aquellos que necesiten o requieran información sobre el programa. Aquí hay un equipo de recursos humanos que los van a atender y los van a orientar. Muchas gracias, Florencia, por atendernos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengas una buena mañana. Bueno, Florencia Juárez era la directora de empleo que estaba conversando para LU32.